De las salas al césped, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta dos días de cine al aire libre. El verano ya se siente en la capital de los ecuatorianos, y por ello la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta exhibiciones de cine al aire libre. Bajo el nombre del Céspedazo, la propuesta busca evidenciar el concepto de una casa de puertas abiertas que pregona la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta primera incursión se invita al público a la proyección del documental de Alex Schelker, Chigualeros, a ser el miércoles 25 de mayo a las 19 horas. Al día siguiente y a la misma hora se presentará el film Feriado, de Diego Araujo. El lugar de la proyección será en el césped del lado izquierdo de la casona de la institución. Es un mentiroso. Ya, no seas malo, Jorge. ¡No te oigo! Esta actividad es una de las tantas estrategias de trabajo en materia de difusión cinematográfica que emprende la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, tras el cierre temporal de su sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Vilma Granda, su directora, comenta el plan de trabajo alternativo que la Cinemateca realizará hasta el mes de noviembre, cuando la Organización de Naciones Unidas termine el evento Hábitat 3 y restituya su sala Alfredo Pareja Díez Canseco a la institución. Bueno, nosotros continuamos con una propuesta política que era el hecho de que hemos convocado en línea a los realizadores independientes, a los colectivos, y entonces eso teníamos ya previsto en la pareja. Entonces lo que vamos a hacer es a tratar de que lo que no estaba en DCP siga haciéndose en la Benjamín Carrión. Entonces la propuesta de cine portugués también corresponde, la que viene ya mismo, a este apoyo de una programadora, más bien una distribuidora independiente que se llama Vaivén, que es ecuatoriana, que se están recién formando y que tienen posibilidades de tener películas, un catálogo de películas, y Trópico Cine también, y además, lo más interesante, esa propuesta desde colectivos. Entonces tenemos, por ejemplo, previsto la muestra Marrana, que es una muestra de mujeres, tenemos previsto un estreno de documentales de los niños de una latitud subterránea, que son niños punqueros que están en la onda del audiovisual y de la propuesta de celebrar los 20 años de la movida underground en el Ecuador. Tenemos propuestas interesantes de estrenos. Ibai Fernández ha hecho un cortometraje, es un español que reside en el Ecuador. Tenemos propuestas también de gente que está estrenando películas. Fernando Mieles mismo quería, no sé si es que él quería estar en la pareja porque su película era para proyector DCP. Entonces ahorita les ofrecemos hasta noviembre el Aula Benjamín Carrión, veamos qué más pasa. De esta manera el Céspedazo se une a la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como uno de los espacios de difusión cultural y cinematográfica de la institución. Para el 25 y 26 de mayo, las funciones son a las 19 horas en el área verde de la casona de la institución. El primer día se proyectará Los Chigualeros, un trabajo que pretende hacer una aproximación a la biografía y discografía de esta emblemática agrupación afroecuatoriana, ganadora del primer lugar en el Festival de España, Alemania, Italia, Francia y Suecia. El jueves 26 se proyectará el film Diego Araujo, Feriado. Su director, Diego Araujo, nació en Quito. Su ópera prima, Feriado, tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín en el 2014. También ha escrito y dirigido cortometrajes de ficción, documentales, comerciales y una serie documental para la televisión. Se graduó en producción audiovisual en la Universidad San Francisco de Quito. Hizo un posgrado en producción cinematográfica en Florida State University y una maestría en escritura de guiones de la Universidad Bergen en Noruega. No olvide que las funciones son completamente libres.